Ay, samba, samba, samba. Samba, samba, samba. Samba sublime. Bahía. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verlo. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Es un gusto, un placer todos los miércoles abrir los micrófonos de Radio Universidad Veracruzana, recibir a los artistas de teatro, de títeres, de stand-up, bueno, de la escena en general, para que vengan a contarnos de sus proyectos, vengan a invitarnos, a invitarles a ustedes, amigos radioescuchas, a sus presentaciones. Y bueno, con el gusto de siempre, estamos al aire. Nuestra compañera Soledad está en cabina. Gracias por tan, de forma tan pronta y eficiente tenernos al aire. Y nosotros aquí, rápido, sacando los líquidos de Escenaria. No, ya tenemos una producción tan masiva de líquidos que mira qué etiquetado fue este. No, va muy rápido, ya va. Control de calidad. Sí, está, sí, sí. No, ya, a ver, ¿estás contratando chinos? ¿O qué, verdad? Mira, para... Gracias. Para el líquido de Escenaria. Te lo voy a llevar. Ahí está. Pero vacío. Vacío. La voz es de Cuitláhuac Pascual, de nuestros invitados, que ya está por aquí. Y en el patio de Radio Universidad Veracruzana, la casona, como dicen quienes nos conocen, la casona de Radio Universidad. Hermosa casona. Sí, muy bonita. Ya están aquí también nuestros demás invitados. Está Enrique Ceja por allí. Me contaron que ya está. Yo cuando llegué no lo vi. Mexeri Mandujano también, ella ya me estaba esperando cuando llegué. Y también nos van a contar de un proyecto que está bien interesante. No les puedo adelantar porque no sé más que un sucedido con Mexeri en redes sociales a propósito de unas calzas que yo creí que eran unos coturnos, así como de teatro griego. No, altos, una cosa así. No, y resultaron ser unas calzas para subir un vehículo. Bueno, es que yo a mis contactos, ustedes de teatro, pues yo los veo todo el tiempo en modo teatral. Ya. Sí, sí, ¿no? En ese modo, ya. Sí, yo los veo en modo teatral, ¿no? Entonces, cualquier comentario o referencia, pues yo lo asocio. Va ahí. Sí, y demás. Entonces, ella de pronto ahí preguntaba o pedía colaboración para unas calzas. Y yo le mandé ahí unas ideas de cómo, hacerlas con unicel y cómo machear con tela en lugar de con papel y demás. Y yo dije, no, pues sí. ¿No? Y era de las otras. Claro, sí. Luego huelga decir que Mexir y un servidor formamos parte del mismo del mismo catálogo, digamos, de estatus. De la misma división. División, ok. Sí. De chaparritos, digamos. Entonces yo pues dije, no, pues por eso necesito unos coturnos. O sea, yo los he necesitado. ¿Verdad? Y más si hacemos teatro. Y más si hace uno teatro. Sí, a fuerza te los pones en un momento. Claro. Bueno, pues ya hemos hecho esta introducción tan coloquial, esta presentación adelantada de Mexer y de Enrique, que están esperando a alguien y por eso todavía no se... Tal vez, o no sé. No se aproximan aquí a la cabina. Aquí, sin que nadie oiga. Sí, que vengan. Y sin que nadie oiga, yo fui, les dije, dijo Carlos que pasara, ¿no? Luego, bueno, yo voy, yo sé que hay que empezar. Que hay que empezar, claro, sí. Porque la radio así es. Así es. ¿Cuándo empieza ya Adultiterías? El lunes. El lunes. El lunes, ya no te digo ni fechas, es el lunes, ya en unos días, lunes 22. Claro, sí. Sí, sí. Sí, sí. Pásenle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches. ¿Qué tal? Sí. Buenas noches. ¿Vienes en modo serio, Enrique? No, fíjate que no. Lo que pasa es que La calor. Sí, está haciendo calor, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, bastante. En serio. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bienvenidos aquí. Gracias, Carlos. Para el calor, Enrique. Ah, mira, eso siempre cae bien. Claro, sí. Te va a regañar Metzeri, pero... Por el plástico. Sí. Sí. No, pero no luego anda buscando reciclables. O sea, me podría regañar, pero... Fíjate que no, ¿eh? Pero, a ver, ¿para qué fueron las 6 latitas de frijoles de 500 gramos? Parte de producción. A ver, cuéntanos. Yo dije, para Spox están muy chiquitos. Sí. Normalmente usamos los de chocomil grande. Ajá. De leche nido. Los de chiles. Unas latas de chileras. De así. ¿Así grandes? Sí. Claro, ¿no? Para hacer los Spox de teatro. Uh-huh. Ajá, sí. Sí, ¿no? No, pero no era para eso, era para otra cosa. Ah, ya, esas ya. Eran muy chiquitas para eso. Entonces yo dije, no, pues era para un teatrino. A lo mejor era para su bicla. No sabes. No, o sea, no conecto dónde. No. Dónde ponerle los botes y demás. Pues aquí está Cuitláhuac, que nos viene a contar de Adultiterías, del cual seguramente ustedes ya tienen, claro, sí, alguna noción, noticia, chisme, algo que haya llegado por ahí. Fíjate que nunca he ido, pero sí sé que existe ese festival. Sí. Ajá. Sí. Sí, ya, bueno, ya, y ahorita da un giro, tiene un nuevo matiz que adquiere, que se convierte en encuentro. Muy bien. Da el giro, brinco, yo digo, da un brinco cuántico de ser un festival donde los grupos venían, se presentaban, aplaudían, cobraban y se iban, a cada quien a su ciudad, a su sede, a su país. Y ya, ¿no? Y todos aplaudían, estaba padre. Pero de repente ya es tanta la producción y tanta la confluencia de titiriteros en Jalapa que hace falta algo más que eso. Entonces pensamos en que pudieras hacerse un encuentro, que los grupos estén toda la semana aquí. Ah, bien. Empiezan a llegar a partir del domingo, aguas. Sí. Si no les voy a decir dónde van a estar para que no les vayan a prender fuego a los titiriteros, porque de repente ya los pueden aprovechar y los ven juntos. Los ven juntos. No. Vamos a estar compartiendo una semana intensa de títeres para adultos en Jalapa. Vienen grupos de fuera, vienen 3 extranjeros. Viene Abuelo Pájaro de Chile. Muy bien. Con una propuesta muy fuerte de títeres para adultos. Es el que trae el títeres para adultos. No es para adolescentes y adultos, sino eso es para adultos. Adultos. Y las demás propuestas también muy interesantes de para adolescentes y adultos. ¿Sabes qué? Es que lo que pasa es que luego dices títeres para adultos y piensas que luego vuela la imaginación. ¿A qué tema? Sí, a que tiene al sexo. Cachondo el no asunto. No necesariamente. Yo para lo que sí, de repente, es bueno aclarar eso, porque muchas veces la gente piensa, es que es para adultos. No, bueno, no va a estar de acuerdo a lo que yo pienso de la vida, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces piensa eso la gente. Sí, eso es lo que queremos erradicar también. Incluso la imagen es un poco eso, ¿no? De la imagen del encuentro internacional. Uh-huh. Son las virtudes de Jalapa. Muy bien. Que representan la alta cultura, ¿no? De esta Jalapa... Aquella que viene saliendo de los 70s, ¿no? Con la neblina y los conciertos y empiezo a vivir ese auge del arte. Y anteriormente el surgimiento aquí de la educación normal, ¿no? Sí. Que se hace extensiva a todo, no, a y todo si el país. Vamos un poquito más atrás, porque ya vienen los 100 años del estridentismo. Jalapa fue estridentópolis, ¿no? Y no es casualidad. Que Jalapa siga proponiendo propuestas, tenga propuestas de vanguardia, tenga propuestas innovadoras. He platicado con varios amigos sobre este fenómeno. ¿Por qué pasa en Jalapa? Porque yo estoy seguro que sí pasa. Y dice que es como, me han dicho, ¿no? Pues varias gentes he contado esto, que es un paso. Jalapa siempre ha sido paso. Vienen del puerto, vienen de Europa. Uh-huh. Y el jalapeño miraba. Miraba pasar, miraba las modas, miraba qué traían, aprendía del que se quedaba un rato aquí. O sea, no era nada más el caballerango y claro, el hostelero, ¿no? Que estaban, también era un servicio que sigue estando. Uh-huh. Pero también había los otros. Estaba la gente que pensaba que leía, los artistas de aquí, ¿no? Y veían pasar las óperas europeas y daban función en Jalapa. Uh-huh. Entonces, Jalapa siempre ha estado a tono con la moda mundial, por decirlo de alguna manera, ¿no? El estridentismo es el primer movimiento de vanguardia en América. Sí. En América Latina. Es algo... Solo hubo dos movimientos antes en Europa de principios, que es el dadaísmo y el simbolismo, creo. No recuerdo bien. Y luego es el estridentismo en Jalapa. Y así seguimos, ¿no? Y para aterrizar en esto, perdón. Manteniéndonos vivos en esta suerte de tradiciones, es que Jalapa tiene esta efervescencia actual con las artes escénicas. Yo creo que es de lo más destacado en la actualidad. Yo creo que es mucho más destacado la música en Jalapa que las artes escénicas. Creo que ha habido mucho más auge de la música por alguna razón. Uh-huh. Tenemos un mayor nutrido, un grupo de músicos mucho con más nivel que en muchas partes de, no solamente del país, de América Latina, ¿eh? Sí, claro. Aquí Jalapa. Sí, con la Orquesta Sinfónica. Jalapa Vanguardia. Con la Orquesta Sinfónica tiene una larga historia. Uh-huh. Las artes escénicas de la creación de la Facultad de Teatro, que es más acá en esta historia de Jalapa, es que viene sumando esta ola de egresados y de gente que llega a formar parte del proyecto de la Universidad Veracruzana relacionado con el teatro, que va creciendo esta ola, y hablo por eso de esta efervescencia actual de las artes escénicas en todas sus variantes. Yo creo que tiene que ver con que hay grupos independientes. Uh-huh. Y donde hay grupos independientes hay generalmente una buena vida teatral. Claro. Tenemos ahorita, por ejemplo, pienso que, por ejemplo, el área teatral Foro 51, Foro Teatral es un lugar independiente que se ha logrado consolidar con mucho trabajo de sus integrantes, que son un colectivo, uh-huh, de amigos, de jóvenes, de actores, de gente que egresados trabaja. Egresados de la Facultad de y Teatro. Y para eso. Algunos. Algunos. ¿No? Sí, sí. Pues, si te oye Legón, se va a enojar. También. Se va a enojar, ya ves que Legón no se anda con las tintas, ¿no? Claro, claro. Sí, es verdad, pero comparado con otros lugares de provincia, Jalapa sí tiene muchísimo más movimiento. Sí, definitivamente. En todas las áreas, ¿no? Claro. Sí. El graffiti, ahorita está renaciendo el graffiti, callejero, artístico. Uh-huh. Y nosotros, bueno, quisimos hacer ese enlace también para aterrizar aquí en este encuentro. Y se hicieron dos graffitis artísticos con motivo del encuentro. ¿En dónde están? Uno está en el Paseo de los Lagos, a la entrada de Casa del Lago, uh-huh, en este muro que siempre estaba rayado. Cuando le fuimos a hablar al dueño para que nos pidiera permiso, dijo, siempre lo rayan. Sí. Entonces dice el grafitero, pero si yo lo rayo, ya los otros grafiteros no lo rayan. Claro. Tienen como un código, sí, entre claro, ellos, sí, se respetan y ahí está. Y a veces hay una confusión entre graffiti y vandalismo, uh-huh, que son cosas... Y también entre graffiti y arte. Sí. Y ahí te voy a echar a Belinda Lesper. ¿No? O sea, si vamos a entrar a esas honduras... Sí. Qué profundas. Sí, ¿no? De pronto pues está el vandalismo. Buenas noches, bienvenido. Ahorita conseguimos una silla. Maestro, sí, nos... Maestro, ¿cómo estás? Sí, nos hace favor, disculpe, nos va a faltar ahorita un asiento, pero ahorita conseguimos uno. Sigan, por favor. Sí, seguimos. Accidente en el camino. En el camino, lo retrasó un poquito. Sí, él viene con... es parte del equipo de Adultiterías. ¿De Adultiterías? El ¿sabrá maestro algo, Guillermo? Sabrá. ¿Le sabes algo, Memo? Se dicen que hay algo. Lo veo tan joven. Yo lo... Exacto, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí. Cualquiera lo ve y dice, es novato. Es como nuevo valor. Nuevo valor. Fuerza básica. Fuerza básica, ¿no? Sí, de los títeres, sí. Y demás. ¿Está dentro del proyecto como director? Sí, ¿estamos al aire? Estamos al aire. Qué bonito. Qué bonita entrada, muy teatral, maestro Guillermo. Sí, sí, sí. Dice, yo vi la puerta abierta. Y entró. Sí, sí. Y está con su grupo, La Piragua, con sus 40 años de tradición, hablando a propósito de que está chamaco el señor, presentando las otras sombras de la mulata, una revisitación a través de las sombras. Y él ya lo dirá, pero no tiene micrófono, así que yo estoy aprovechando que no tiene micrófono. me está apuntando. ¿Cómo así, Carlos? ¿Qué marginado lo tenemos? ¿No? O sea, no tiene micrófono, no tiene silla. ¿Cómo hará un titiritero como Guillermo para nuevamente sentir en cada puesta en escena como esa, ese nuevo feeling para seguir haciendo títeres, mi amor? ¿Cómo se le hace? Pues no sé, yo digo que en la medida que vamos siendo más grandes, nos vamos teniendo otras experiencias en la vida. Soy de la gente que me consigo que vivo como a nivel intenso. Y entonces de pronto cuando tienes un nieto, te sale un tema. Y así fue. Tiene la primera obra que le hice a mi nieto de un año, hubieran visto. Y así como eso, te va saliendo amor, viajes, los problemas sociales que no faltan. Tiene que ver ya también el tema de la edad, ¿no? Posiblemente. Yo no me casaría tanto con la edad, porque de pronto te encuentras jóvenes muy poco creativos o jóvenes que no, te van... No, pero yo digo el tema de la edad como esa idea de crear, ¿no? De esa rapidez de crear, de concretar, de consolidar las cosas. Sí, hay, mira, son muchos factores, es justo un poco lo que te platicábamos, ¿no? ¿Qué tanto podremos encontrar los caminitos que te lleven a esa ruta que todos quisiéramos medio decir por dónde es, ¿no? Yo me precio de que sí hay muchos temas, tengo una agenda, si me da tiempo la saco. Hice una lista que tiene aproximadamente unos próximos 20 montajes. Yo creo que ya no llego, ¿no? Yo tengo 73 años, no estoy tan joven como dicen. Y entonces de pronto digo, no creo que llegue yo a montar pero si todo llega, eso. Yo ahí voy. Ahorita vengo corriendo de dar una función. No vas a llegar porque va a acabar esos 20, va a tener otros 20. Entonces eso es lo que no vas a llegar. Bueno, pues ahí ustedes me aguantarán. Sí. Siempre habrá público. Público, sí. Lo bueno es eso, ¿no? Hay público, lo hemos perdido a veces. Creo que también tenemos que reclamarnos un trabajo con más rigor, con más compromiso con los intereses del público, que no quiere decir los intereses más vanos de la televisión, por supuesto, pero que sí creo que a veces nos perdemos al público, ¿no? No sé, uno va al teatro y dice uno, bueno, tienen que estar contra la cuota, contra el del desvelarse, la inseguridad, y aparte, ¿qué tal estará la obra? Sí, creo que hay. Hará falta, digo, de acuerdo a los tiempos que corremos, hará falta un estudio de mercado para el teatro también, ¿no? Sí. Algo sería como eso. Un día, Tavira, en una reunión, decía, y le proponían a este hombre que hizo Sexo, Poder y Lágrimas. Antonio Serrano. Estaba en un momento Serrano, triunfador, sí. Y le dice, hagamos un estudio de mercado para el público y todo. Dice Tavira, yo creo que si lo hacemos, el primer día va a llegar mucha gente. Dice, pero después de eso, no van a irse. Lo que uno hace es para gente que tiene una preparación, una información previa sobre el teatro, sobre los... Entonces, de pronto puede no ser lo que quiere oír. Entonces, de pronto, el público más amplio, desgraciadamente, está muy lejos del teatro, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de llevarle teatro a las escuelas, de fomentar en los niños para que cuando lleguen adultos... Es que después del estudio de mercado vendrían las estrategias. Las estrategias. Fíjate que hablando... De promoción, de marketing. Dice Memo de Luis de Tavira. Luis de Tavira es uno de los pesimistas del teatro, ¿no? Luis de Tavira dice que... Alguna vez le pregunté, yo en una ocasión le pregunté, maestro, ¿y cómo ve usted el futuro del teatro? Y me dijo, igual que el futuro del país, muy mal. Muy mal. ¿No? Y tiene su razón de ser, obviamente, porque hay una cuestión de apoyo cultural, no de becas, ¿no? No estamos hablando de becas. Sí. Creo que nos entendemos en el sentido de que a la cultura es una obligación del Estado, ¿no? Y no creo que se cumpla ni siquiera en el 1% del PIB. No. Y ahí es donde están algunos de los problemas. Es una gama de problemas. Tú hablas de estudiar mercado y yo estudiaría qué pasa y qué necesitaríamos. Ya no, dejemos el universo Jalapa, ¿no? Es decir, qué pasaría, sí, las colonias, teatro, las escuelas. Eso. En fin. El teatro es el que se hace, el que se ve. O sea, el teatro es el que se está haciendo aquí en Jalapa. Es lo que está ocurriendo, los títeres, lo que está ocurriendo. No, decimos que puede ser tal, puede ser aquello, ya son especulaciones, ¿no? Hay una producción grande en Jalapa. Y la gente que solo hace teatro hasta se pone celoso, ¿no? Porque si los titiriteros es que van a todos lados, tienen festivales. Esa movilidad es interesante también del teatro, ¿no? El teatro de títeres, ¿no? Tienen la posibilidad de ponerse en cualquier lugar. Ahorita yo vengo de un lugar de tierra, de todo, pero monto uno las cosas y en las fotos se ve bonito. queda bien la No, y lo bonito, perdón, es intervenir ese espacio que no ha sido intervenido artísticamente. ¿Cómo transformamos ese terregal y se pueden con los títeres? Pones unos teloncitos, un hilo, paz, ya está. Fíjate que yo voy a meter mi cuchara y voy a... disculpen ustedes, pero voy a meter agua en mi molino. Bien. Estamos aquí con Mercedes Mandujano, que tiene una obra que estamos ensayando en este momento. Y hablando de la recuperación de espacios públicos, nosotros, Mercedes tiene una casa ahí cerca del Jalitic, y nosotros ensayamos a veces abajo del puente Jalitic. Muy bien. Y no saben, no solamente ya tenemos público, sino que además hay una armonía entre los que ensayamos una obra, entre comillas, ya sabes, de teatro, ¿no? Un teatro, un gran arte, con la gente que va a jugar fútbol, con la gente que va pasando el mercado, con la señora que lleva a los niños a comer al helado, ¿no? Y Metzeri, pues... Es que eso es lo que hace falta, que el público identifique que el teatro es una actividad más, como puede ser jugar el fútbol o hacer artesanías. O sea, es accesible, lo puedo hacer, lo puedo ensayar, y en la medida que ensayas te vuelves mejor. Claro, más goles. Y en esa medida conseguir que más gente vaya al teatro, no lo sienta ajeno o diferente a él. Son bien valiosos los proyectos de arte y cultura, como son valiosos los proyectos de otra actividad. O sea, así de pronto a alguien dice... pues yo quiero poner un taller de balconería. Uh-huh. Macramé. Y pone tanto empeño en su idea como lo pone un artista. Pues cómo ves que en este caso nosotros, más bien Mazzeri, tuvo la idea de que quiere hacer un teatro trashumante. Y entonces el teatro trashumante tiene que ver con transformar una combi y hacer dentro y alrededor de la combi una obra de teatro. Adentro y alrededor. Y alrededor. Alrededor del... Entonces, yo hablo y hablo, pero ella es la buena del proyecto porque además era una beca del Fonca, ¿no? Ah, muy bien. Sí, justo ahora que hablan de la función del gobierno, de los artistas o de quién es la responsabilidad, yo creo que sí es una responsabilidad compartida, ¿no? O sea, que México está como súper retrasado, no solo en cultura, sino en pobreza, en educación, en un montón de cosas. Y sí es responsabilidad del gobierno invertir en cultura, pero también de nosotros como artistas, justo a quién queremos llegar, ¿no? Uh-huh. O sea, esta cuestión del público, pues sí, lo que decías tiene que ver con... puede ser para gente que tiene cierto grado de cultura y que va a ser un público asiduo al teatro. Eso decía pero, Tavira, ¿eh? Bueno, el maestro Tavira. Pero tú lo hiciste eco. Lo dijiste apoyándolo. pero sí, a mí siempre me ha interesado lo marginado, ¿no? O sea, como poder llegar justo a lo que dices, ¿no? O sea, como a gente que jamás ha visto teatro. No, o sea, yo las funciones que he dado en comunidad o que he dado con gente que pues es completamente ajena al teatro, la verdad es son las veces que más regalos y que encuentro una función y un sentido. Y justo este proyecto que se llama La Colmena Teatro Combi a tu Barrio, pues fue pensado para las colonias más marginadas de Jalapa, ¿no? Para ir en la combi a 7 colonias que están a las afueras de Jalapa. Muy bien. Y pues la intención es eso, ¿no? O sea, como poder generar un espacio de encuentro, de compartir lo que es el teatro, que sí, justo, ¿no? O sea, y además siente que, bueno, perdón, yo estoy aquí hable, pero como estoy en el enjuague, tiene que ver también con lo que decía Guillermo Sarto y lo que tú decías, Carlos, acerca de qué es lo que queremos dar los artistas a la sociedad, ¿no? En ese sentido yo puedo atestiguar fehacientemente que Mercedes Mandujano es una ecologista que comienza desde su casa. Y entonces, a raíz de todo eso, pues ella se le ocurre una obra que tiene que ver con la ecología y que tiene que ver con una preocupación artística sobre el futuro del planeta, ¿no? Entonces, otra vez, me meto mucho, pero más bien que ella diga. Pues, no, sí, qué maravilla. Más hablando de las coincidencias, acabo de comprarme una combi para hacer eso en otros lugares. ya no, haces copia, ya, Guillermo. Vaya, lo dije yo primero como tocollillo. La compré hace 2-3 meses. Sí. Entonces, ahora es un proyecto que ya tenía antes. No, pero qué bueno que lo va a seguir. ¿No? Excelente actriz. Y por ahí va, creo que por ahí va el asunto. Pues dices que es un proyecto del Fonca, no aprobado por el Fonca, el que llevas la combi, ¿no? Adultiterías también. Y una parte fundamental de este encuentro es que vamos a ir a los centros de gestión comunitaria. Vamos a ir a 6 centros de gestión comunitaria del ayuntamiento, sus sedes, hasta el Castillo y el Tronconal. Es una adultiterías que empieza el lunes. Empieza el lunes 22. Todos los grupos, el grupo de España, el grupo de... Todos se van a mover. España tiene tengo una sorpresa que la voy a decir aquí. El grupo de España va a ir al asilo Sayago. Les vamos a dar una función a los viejitos del asilo. Y el grupo chileno va a dar en el asilo de Cáritas. Muy bien. Vamos a llevarle a los viejitos. También digo, nadie pela a los viejitos. Ya no pueden salir, tienen su silla de ruedas, no pueden salir. Y les encanta, pues, como a todos, ¿no? ¿Y van a haber funciones simultáneas? Sí. Mientras están en los centros de gestión, son gratis. En las colonias, hasta allá, Tronconal, Naranjal. Sí, la mañana temprano, la tarde temprana, ¿no? Sí, porque por la inseguridad es a partir de las 4, ya no quieren más tarde, la gente no sale ya en las colonias. Y a partir de las 7 en los foros del centro de Jalapa. JJ Herrera, Galería de Arte Contemporáneo, él nos está prestando su foro para cosas muy unipersonales, muy ricas. Y el foro Guadalupe Valderas, el IMAC y la Tasca. Y la Tierra Luna, que no puede faltar, ¿no? Porque ahí hacemos la botana y final y el cierre de fiesta. Eso sí tienen costo. 80 y 100. Y combos, hay combos ahí en la página, está www.adultiterias.com. Hay combos, sale mucho más barato. Puede salir hasta 60 pesos la función. O sea, si compras un combo de 10, por todas las funciones son 600 pesos. Pero puede ir con 10 cuates a una función. O nos lo repartimos y vamos 5-1. Claro. Hay opciones para obtener el precio. Así es, comprar el combo. En Cooperacha. Claro. En Cooperacha nos juntamos la vaca, le decimos en México. La vaquita, sí. La vaca. Y todo. Para adultiterías, ¿no? ¿Cuáles son las fechas? 22 al 27. Inauguramos el 22 con Makimaki, con el grupo Makimaki de Perú. Regresa. ¿En la caja? En la caja. Algo silente, algo muy rico. Y está dando un taller ella a propósito. Va a dar un taller, empieza el lunes. El teatro, el cuerpo como espacio dramático. Y esa es su propuesta escénica. Ella todos los títeres los saca de aquí, de aquí, de aquí. Dice el taller, vamos a ver qué historias guarda nuestro cuerpo para contar y no sabemos, ¿no? ¿Dónde estamos atorados? ¿Qué estamos hablando de más y no de sabemos, ¿no? ¿Qué historia cuenta tu cuerpo? Aquí en escenario siempre nos abunda la información y hoy creo que más, sobre todo cuando Enrique, el maestro, han llevado de pronto la disertación a políticas culturales. Bueno, él habló con Luis de Tavira. Lo ensalzó. Nosotros del proyecto. Sí, exacto, hablemos de otra cosa. Y de pronto llevábamos ya largo rato y muchos minutos aquí y no estábamos haciendo mención puntual de los horarios, los días, de adultitería o el nombre de la obra. Pero eso pasa en la mayoría de los programas, ¿no? En la mayoría de los medios los invitan y di el día, la hora y el lugar. Y adiós. ¿Y de qué se trató? Ya no hubo tiempo. Y a lo mejor ahí pasa lo que decías hace un rato, Enrique, que el público a lo mejor no sabe de qué va la obra. Sí. ¿No? O el maestro también lo mencionaba. Eso también es un asunto también de los artistas, de saber exponer en poco tiempo, porque el tiempo de los medios es muy valioso, ¿no? Claro. Tenemos aquí la Universidad Veracruzana que nos da tiempo de hacer con tu programa, de dar este espacio más grande. Pero normalmente en 10 minutos tienes que aventarte el comercial completo y bien hecho, ¿no? Sí, sí, con fechas, días, costos y todo, y dar una probadita o dejar el comentario o el mensaje que ilustre un poco al posible espectador de qué va a tratar la obra para que caiga precisamente en lo que desea ver y no se lleve una desilusión, no porque la obra esté mala, sino porque él esperaba otra cosa. Claro. A él le gustaba de otro estilo. y fue a dar a donde no. Yo creo que ahí el problema sería del artista, ¿no? Porque finalmente el público puede tener una expectativa, pero finalmente si el trabajo es de calidad, pues el trabajo se defiende solo, ¿no? Puede ser que no sea lo que esperaba, pero uno también va al teatro a que lo sorprendan. Ajá. O a que va al teatro a ver lo que siempre ve todo el tiempo. Sí, no. Por eso mejor le prendo a la tele. Claro. Sí. Total, ahí las series luego son de 78 capítulos, una temporada. Sí. Bueno, las telenovelas. Ajá, así de fácil. Bueno, pero a lo que iba es que es tan abundante la información que siempre resumimos también de una forma. Si buscan en Facebook, ¿verdad? Adultiterías, ahí van a encontrar al detalle todo. Todos los días y los horarios, que son muchos. Sí, ahorita nos mencionas un grupo español, que un grupo de Perú, que funciones en las colonias y demás. Allí van a encontrar toda la información, sinopsis de la obra, información del grupo. Aquí está. Ay, ahí está, el maestro no venía preparado. Ahí están todos los programas. Ahí vienen todas las funciones en los foros. Plegable. Sí. Plegable. Ya está el programa de mano. Aquí es como la página de Facebook, pero en físico. En físico. Y atrás, bueno, vienen un poquito de datos. Hay dos talleres muy buenos. Los talleres están muy buenos. El de Gaby Gallup, que ya lo dije, la peruana, y unos chicos del DF que traen el títere como tótem. Ajá. Es una cosa muy interesante que regresan a la raíz con una propuesta muy fuerte, ¿no? Un teatro físico donde el objeto deja de ser objeto y me fundo con él. Ya no manipulo, animo, doy vida. Somos uno. Es una propuesta muy, muy, muy padre. Pues, amigos radioescuchas, si ustedes resulta que no tienen planes para la playa o para los pueblos mágicos en estas vacaciones y se quedan en Jalapa, pues Jalapa se transforma con este festival y resulta que se puede vacacionar quedándose en casa, ¿no? Estando en casa, se puede vacacionar porque va a ser totalmente diferente si nos sumamos, pues por lo menos a algunas de las funciones. Algunas, sí. El que quiera todas, pues bienvenido, ¿no? Va a estar padrísimo la propuesta, es muy interesante. Toda una semana. Una semana de lunes a sábado. Son 9 grupos. 3 de extranjeros, 3 de Ciudad de México. Y 3 de Jalapa. 3 jalapeños. Uh-huh. Está bueno, está equilibrado. Australianos, vaya. Para quien se dedique al teatro, tenga interés de profundizar un poco, hay una a mediodía, a las 12 del día, hay un conversatorio acerca de la obra que se vio la noche anterior. ¿Dónde van a ser esos conversatorios? En la Pixán, el Café Pixán, a esa hora, a las 12 del día, a partir del martes, después de la primera hora del lunes, y ahí se comentará con el autor qué significó la obra, qué pasó, qué, cómo la vio como público, y por otro lado la gente puede hacer todas las preguntas. Y los titiriteros. Entre titiriteros nos veamos, ¿verdad? Que van a estar ahí viendo y preguntando. Interesante, el maestro Converso tiene unas charlas magisteriales también a las 5 de la tarde, gratuitas, también mucho interés. Eso está padrísimo. Carlos está dándonos sus conferencias y él dice, son charlas del oficio. Ya sabes, con la humildad de Carlos. Carlos, no puedo ir a otro nombre que impacte. Pone lo que quieras, le puse charlas magistrales. Bueno, a darle su lugar, son unas charlas magistrales. Lo que nos va a contar Carlos es oro puro para los titiriteros. Viene Pablo Cueto, por ejemplo, de la Ciudad de México, también, titiritero, que es una institución, tres generaciones en el teatro de títeres. Ajá. Y trae un trabajo sobre el poeta, ¿cómo se llama? Sobre Lorca, pero ligado a otros poetas que en ese momento tuvieron también fatídica muerte con relación al franquismo y así, la liga que hay entre ellos. Es muy, muy profundo la documentación y un estilo especial en esta modalidad de los objetos que cobran vida y la magia de los titiriteros de Pablo Cueto. Yo trabajé con ellos 5 años, entonces conozco a Mireya y, bueno, hoy ya no está con nosotros, pero trabajamos entonces virtual. Los detalles que saben hacer esta gente son, ahí aprende uno. Es teatro de papel, ¿no? Mi caso, yo voy a hacer la obra de los otros, o las otras sombras de la mulata. Es la leyenda de la mulata que todo el mundo conoce, pero cuando la quiere uno poner en contexto es que es cuando los documentos toman otra dimensión. Y entonces aquí vemos de por qué pasaban esas cosas en esa época, qué originó aquello. Entonces ya cambia la manera de verlo, de cómo lo prehispánico se impuso, y la conquista se impone sobre lo prehispánico, y cómo llegamos a la mulata de Córdoba, a la Santa Inquisición, a estas injusticias, algunos poemas de mi autoría que tratan de narrar qué está pasando con esta sociedad, por qué hemos llegado a lo que hemos llegado, ¿sí? Uh-huh. Por qué tanta muerte y muerte, por qué se repiten los gobiernos con estas cuestiones. Y entonces la mulata cobra una dimensión social, está la negritud, la discriminación, el abuso a mujeres, está todo esto imbuido porque así sucedió, pues es, claro. Pero es darle una lectura más amplia. Uh-huh. Oye, pero además este programa me lo platicas y yo digo, pues esto no se hace como... De la nada, ¿no? ¿De dónde aparece un programa así? ¿Cómo se planea? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es la logística? ¿Cómo son los equipos de trabajo? O sea, la gente no se da cuenta de repente de, sí, todo el trabajo. Todo lo que implica todo. Aquí pues es la sí, magia del grupo Hombre Gacela, que hacen maravillas con poquito, que se reúne mucha gente, claro, que nos quiere, sí, que se reúne, nos apoya un equipo, y solo, claro, así. Esto es de tienen equipos. Tienen un respaldo institucional también, que ya mencionabas en la entrevista pasada. Sí, el Fonca nos da un apoyo. De apoyo a proyectos y fomento y coinversiones, ¿no? Uh-huh. Es un apoyo. Sí, sí. Y, o sea, siempre es una parte, es un impulso. Que es como, uh-huh, para festivales, ¿no? Para festivales. Uh-huh. Sí, yo entré en modalidad de festival, uh-huh, pero te dan una parte y ellos esperan que tú pongas la otra parte. Claro. ¿No? Que el Estado ponga la otra parte. Uh-huh. Uh-huh. El Estado, los patrocinadores particulares, que ahorita están entrando, muchos están entrando, vamos a mencionarlos, locales. Mira, ya lo hicimos la vez pasada, pero hacerlo de nuevo. Sí, porque hay que agradecerles siempre, porque es gente de otros medios que le entran al teatro, uh-huh, y ponen un varo o ponen comida o ponen... Ahorita nos están ayudando más que nada con insumos. Y nunca ponen cara. Viene la Rueca de Gandhi, repite desde el primer año la Rueca con desayunos, está, uh-huh, dando desayunos a los titiriteros. Mole Jiqueño se mochó con un dinerito. Uh-huh. Ellos tienen dinero y dicen, apoyamos el teatro. Uh-huh. La Perla Oyster Bar, uh-huh, con publicidad, tienen locales en las plazas. Queremos agarrar también este público que va a las plazas de Jalapa, claro, sí, que no viene mucho al teatro, y ahí nos, uh-huh, están publicitando. Sí, sí. Catre de mi corazón, bueno, ya les voy a decir, ahí se van a quedar los titiriteros. Muy bien. Pero sí van a tener guardias afuera, ¿eh? No pueden, van a poderlos quemar tan fácil. Claro. Y el refugio de Doña Ade nos va a dar de comer. Muy bien. Por segundo año consecutivo. Ese señor, ¿sí?, tiene un corazonzote. ¿Mm? De veras. Pero además, esto es, digamos, la parte de arriba. Luego, sí, también viene el asunto técnico, porque, uh-huh, los titiriteros, como todos los gente que hace teatro, no viene a ver aquí en este foro vacío voy a hacer mi obra, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. O sea, como hay unas exigencias y sí son exigencias, ¿no? Sí, hay que estar a nivel. Porque este es el primer nivel, este encuentro. Ya es o sea, viene de una tradición de 10 encuentros de adultíteres, ¿no? Claro. De 10, uh-huh, encuentros viene de ahí, pero ya ese formato ya no da. Pero hay un público que tenemos, una tradición que tenemos en Jalapa de los títeres para adultos desde antes, desde el siglo pasado. Por los 80, nosotros con Muñeca en los 90, títeres, uh-huh, pornográficos. No había eso antes aquí. O sea, viene una tradición fuerte y por eso surge el festival, primeramente, ¿no? Como una necesidad de poner un escaparate de lo que estaba ocurriendo, por decir, ¿de dónde viene? Pues de esta efervescencia. Tenemos al maestro Converso en Jalapa, es un agasajo tenerlo aquí. Él nos enseñó a mucha gente, ¿no? A la mayoría de aquí han sido formados por Carlos. Tiene hartos hijos. Sí, bien promiscuo, ¿qué es Carlos? Es un encanto de Carlos. De esa forma. Justo, ahora que hablan del enorme esfuerzo que implica un proyecto, uh-huh, sobre todo un festival como el que, uh-huh, están organizando, uno pensaría que este tipo de becas o de apoyos del gobierno, que son una la nota, ¿no? Así o sea, es. Como cuando nunca los has tenido, tú dices, no manches, así. Y cuando realmente no es nada, o sea, para todo lo que tienes que hacer. No. Nosotros hemos tenido también dos veces, uh-huh, el de fomento y conversiones, uh-huh, culturales. Una vez hicimos un festival y la primera vez fue un proyecto de... adaptamos un autobús como escenario y anduvimos dando funciones en comunidades. Y la primera vez yo dije, no manches, es un montón de lana, vamos a poder hacer esto, ajá, y esto y esto. Ajá. No, nunca, no, jamás, no, jamás, no. No. Y además que te reducen los dineros, pero no te reducen las metas que tienes que cumplir, ¿no? Sí. Ajá. Por eso sí es muy, muy importante. Y hay mucha gente que nunca acaba. Sí, la, uh-huh, labor de la sociedad y de las empresas locales y así que apoyan este tipo de proyectos, sí, la verdad es de aplaudirse, ¿no? O sea, sí. Y qué bueno, sí, qué bueno. O sea, que hay que tenerlos que consentidos, ese... darles pases, llevarlos a que vayan al teatro, ¿no? Sí. Llevarles de repente. Estoy en pláticas que quisiéramos llevarles a los del mole jiqueño a su fábrica algo. Vamos a ver si les llevamos. Y qué bueno que les interese apoyar este tipo de proyectos, ¿no? O sea, que lo vean importante, porque luego uno se topa con pared de con el gobierno o así, ¿no? O sea, que no le dan el valor, ¿no? Sí, no le dan el valor. Claro. Entonces, sí es. Y por eso yo digo, siempre pues vamos a permitirnos mencionarlos, ¿no? Sí, hacer ese reconocimiento, que tengan esa pequeña repercusión de que alguien que está escuchando Radio Universidad Veracruzana de pronto tenga simpatía. Sí, que vaya a correr cuando ya a ellos. Un día que ande por los lagos. Sí. ¿No? Hay menús desde 30 hasta 80 pesos. Tú puedes comer bien, dependiendo de tu bolsa y tu gusto. Y estamos volviendo otra vez a lo de hace un rato que decíamos, esa comunión entre teatro y fútbol y comercio y demás, ¿no? Estamos en la misma sociedad. Y además ahí en el Café Pixán seguro no te ofrecen un agua para Nescafé, ¿verdad? No, te ofrecen café. Café de está muy bueno, por cierto, el Café de Pixán. Sí, va a ser sede por segundo año de los conversatorios. O sea, ahí vamos al mediodía, nos pedimos nuestro café y platicamos de la obra. Está delicioso el lugar. Entramos a Facebook, buscamos... Encuentro Adultiterías. Adultiterías, allí. Ahí le damos like para ya quedar por suscritos. Por favor. Sí, porque si entramos y vemos nada más, no nos llegan las notificaciones. Y la página web que está ya activa. También. www.adultiterias.com. Ahí está más, digamos, detallado grupo por grupo. La combi ya tiene también su página de Facebook. ¿A dónde vas a ir? No, pues todavía andamos. De hecho, como que dije, bueno, pues esto está un poco prematuro el ir a entrevista y así. Pero dije, bueno, vamos, porque sí es importante empezar a hablar del proyecto. Sí, y sobre todo, porque ahorita estamos justo iniciando una campaña de búsqueda de patrocinios, ¿no? O sea, porque eso, con los 3 pesos que tenemos, tenemos algunas necesidades cubiertas. Pues ya está la combi, estamos empezando a adaptar el escenario. La obra se llama La Colmena. Es una pieza de arte expresionista que escribí una servidora y con apoyo también bastante de Omar Rubio, que es un compañero, Ismael Gallegos también fueron como asesores. También. Y quienes están conformando el grupo de actores, que la verdad es así... yo estoy súper contenta de tener el privilegio de dirigir a este equipo, porque pues son de 10 todos. Es Enrique Ceja, está Lina Polanco, Víctor Cervantes. Quique, Gabriel Azul Ronzón, y Shani López. Son como 6 gentes. Sí, es un cuarto bats. Un equipo bastante grande. ¿Y queda lugar para las charolas del país? Más o menos. De hecho, justo estuvimos a punto de comprar una combi que había sido de un panadero y sí traía charolas. Pero sí, y aparte pues tenemos va a haber música en vivo que la está haciendo Leo Rey, que también es parte de la compañía. Y pues está y las combinas andan con el pan por todo Jalapa, ¿verdad? Eso está padrísimo. Fíjate que me recuerda el proyecto Casiopea. Conociste a Clara Toriel y Betty Díaz. Que eran chilenas, ¿no? Uruguayas, una mexicana, titiriteras, callejeras. Sí. Fíjate que nunca vi su espectáculo, pero sí vi la combi. Sí vi que andaban Casiopea, por acá. Y tenían pintado el mapa al revés, al norte es el sur. Sí. Como a falta, ¿no? Sí. Una excelente propuesta, ¿no? Porque pero esto es padrísima, me recuerda a eso. ¿Quién nos dice para dónde está arriba y para dónde está abajo en el universo, ¿no? Los gringos, ellos quieren decir. ¿Tu proyecto es en Jalapa nada más? ¿En los municipios de Jalapa? Por ahora sí, aunque sí tenemos intención de moverlo. Eso yo me imaginé desde que lo mencionaban. Dicen, vamos a ir a 7 colonias. Dije, y una vez que lleguen a esas 7 colonias, van a ver para allá y van a decir... Mira, ya está otra. Sí. Sí. ¿Y si llega la combi? Sí, llega. Sí, llega. Y luego me dice, llega. Pues necesitamos uno grandote como Enrique, porque si se poncha... Empujar. Por aclarar 2 cosas que han pasado. Una, la de Tavira. A mí me gusta mucho... Pero quiero puntualizar porque se puede confundir. Me parece un excelente director. Me gusta lo que hace. Dirige actores muy bien. Un gran formador, el único ¿no? problema es que, por ejemplo, cuando a mí me tocó, con números casi exactos, que el teatro escolar que hacíamos en la Ciudad de México, yo radicaba por allá, cubríamos prácticamente todas las escuelas, un poquito menos, eran como 2.700 escuelas el proyecto. Y... representaba una cantidad que era igual a la que él se llevaba en un montaje. Entonces, de repente, era muy triste que la inversión sea en esa desproporción. Yo no tengo nada en contra del director, pero eso no es correcto. Uh-huh. Y, por otro lado, un amigo me decía, monta obras sobre los obreros mexicanos, su protesta, Brecht, por decir algo, fue un caso muy concreto, que se presenta viernes, sábado y domingo para que lo vaya a ver la burguesía, que es justa la que trata así a los obreros. Y los demás días no van porque el teatro es muy caro y el obrero que sería dirigido para él no va. Ahorita preguntabas tú de qué trabajo hace uno, qué interés tiene uno, pues ahí hay una contradicción doble, ¿no? Del dinero y del público algo a dirigir. De la combi, para que no creas que es fusil, el proyecto de combi, y te lo invito para que lo hagas, es un plan de ir a los lugares. Yo ya tengo Oaxaca, Quintana Roo, Querétaro y Guanajuato, ¿sí? Son lugares que te van a recibir y algo te paso los contactos porque yo creo que vamos a hacer circuitos, ¿no? Y entonces te reciben porque ya tienen un contacto con un bar para hacer el que yo voy a llevar una cosa de noche para bar, para teatro de calle, para hacer algunas cosas en la calle, teatro de sala también con la formalidad. Entonces de repente vas con todo eso y yo en mi caso, yo tantos actores no creo que se vayan a dormir en la combi, en mi caso sí, va a estar acondicionada para dormir y entonces de pronto es muy económico el proyecto, de mucho impacto y que sea un circuito que después lo compartan sus compañeros, ¿no? Ya con un público establecido. Sí, pues, yo siento que es... Ya platiquemos. Sí. Sumar fuerzas. Ya están quedando, mejor nos vamos, nos dejamos solos. Yo trabajé con ella, la admiro, la quiero, es una excelente actriz, y me encanta porque ella, el teatro es lo principal en su vida. Así es. Me consta y bueno, ahí está y sigue haciendo cosas. Y si no le dan teatro, se compra una combi y va a inventarlo. Y hace teatro ambulante. Sí, tenemos que buscar estrategias, ¿no? Como creadores para crear, porque en este mundo capitalista que lo más importante es el dinero, o sea... Hay que romperlo. Es importante. Sí, crear redes, plataformas. Pero a ver, la campaña. Nos quedamos en la campaña, o sea, ¿cuáles son las formas de patrocinio? Sí, pues... ¿O cuáles son las necesidades específicas que les están apareciendo? Sí, tenemos ahorita cubiertas ciertas cosas que son... la construcción del escenario itinerante, pago de los actores, porque justo como es en colonias, pues vamos a manejarlo a cooperación voluntaria, lo que la gente pueda y quiera, ¿no? Claro. Pero pues sí, el trabajo del actor es así para mí imprescindible, ¿no? O sea, que haya un pago para ellos. La cosa de las ecologías sonoras y parte de lo que estamos requiriendo donaciones en efectivo o en especie para comprar un proyector, que es como parte León Felipe, que es así un compañero con el que he trabajado en otros proyectos, y es un excelente videasta. Él va a hacer videomapping en la obra. Muy bien. Pero requerimos un proyector así de gama media. Ajá. Entonces estamos requiriendo eso. Equipo de audio, necesitamos dos bocinas como más o menos de más o menos calidad. Uh-huh. Una máquina para soldar, para la construcción del escenario. Sí. Y pues cosas como gasolina, insumos que son necesarios para la producción, cosas de vestuario y eso. Entonces, si a alguien le interesa ser uno de nuestros patrocinadores, nuestro patrocinador oficial o así, tenemos diferentes formas, ¿no? Ya sea que donen, tenemos donaciones desde $1,000 hasta $5,000. Y pues eso, a cambio nosotros ofrecemos publicidad por donde vayamos en la combi. Claro. Y difusión también. ¿Tienen el próximo... ya un fondeo en alguna página? No, todavía no estamos realizando fondeo, pero de esa forma va a ser a través de Facebook. Pues posiblemente sí, aunque fíjate que bueno, justo llegan justo estuve yo muy involucrada con el fondeo que hicimos para el Teatro La Libertad con Abraham. Ajá. Y fue todo un rollo y justo ahorita sí seguimos atorados con eso, sí, porque te ponen trabas, ¿no? O sea, estas organizaciones que realizan lo del fondeo, sí te ponen ciertas trabas y te piden muchos requerimientos, ¿no? O sea, como estar constituido como hace, tener cuenta de banco como hace. Entonces sí tiene bastantes trabas. Y a lo que estamos apelando ahorita es sobre todo a pequeñas donaciones de empresarios locales, ¿no? Uh-huh. O sea, que siento que, bueno, que es un proyecto que está iniciando ahorita en Jalapa, que es para la gente de Jalapa, y que pues creemos que sí puede ser impulsado por la gente, claro, de aquí. De hecho, ya tenemos un primer patrocinador que es Realia, el maestro Alejandro Mariano. He platicado con él y sí va a poner un poco de dinero para el proyecto. Y también nos dio una super asesoría de cómo hacer este rollo de la solicitud de patrocinios y la gestión y todo, ¿no? Entonces, muy ahorita bien, estamos iniciando. Tenemos una página que se llama Harto Arte Escénico, el nombre de la compañía. Muy bien. Y por ahí pueden escribirnos. Ya. El estreno de la obra va a ser en agosto. Página hay todo este proyecto de la combi, ¿sí? Y demás. Sí, fotografías, sí. Todavía no. Hay así. Prohibido. Que, sí, no, no, sí, no. Ahorita todavía estamos cocinando el pan. Todavía así. Pero sí, la gente vamos a querer ir viendo. Pero ahí. Tiene prohibido, sí, sí. Carlos. ¿Cómo no de qué insistas, color? No insistas, ¿cómo de qué color la van a pintar? No se puede decir. Es sorpresa. Los diseños del escenario. Es sorpresa. No se puede. Vamos a ir soltando poco a poco. ¿Cómo de qué tamaño va a ser el escenario? No se puede, Carlos, por favor, ni porque, o sea, ¿cuántas luces van a necesitar? ¿Va a hacer falta ahí cinta de aislar, clavijas, cables? Sí, extensiones, focos, extensiones de uso rudo. Claro, ¿sí? Claro. Sí, todo eso. Te aconsejo que vayas a la Volkswagen. Si estás dispuesta a hacer patrocinios, puede haber mínimo el mantenimiento del auto un tiempo, funciones para ellos con los empleados. Búscale por ahí. Bueno, por algo lo dirá el maestro. Mira, te digo que si sabrá. Si sabrá algo. Sí. Dicen, ¿sabe más el diablo? Ajá. ¿Cómo dice el dicho? Que por Memo. ¿Por Memo? Que por diablo. ¿Sí? Algo así dice el dicho, ¿no? Más o menos. Más o menos. Sí. ¿Cómo me encanta eso? Que de pronto se dé el intercambio de ideas, ¿no? De propuestas. Es que es muy chistoso porque todos nos conocemos de hace mucho tiempo, ¿no? No siempre coincidimos, pero... Ajá. Y vamos a seguir viendo. Justo le digo a Cuitlao, llevo como 3 días encontrándomelo en la calle. Como si nos debíamos dinero o algo. Sí, ya de hola. No. Nos saludamos con mucho gusto. A mí luego me pasa también, luego mis rumbos son por Plaza Museo. Entonces, cuando estoy por ahí, veo pasar a alguien y digo, ¿y mi micrófono? ¿Dónde está? ¿Me hace falta? Sí. ¿Ya lo entrevisto aquí de una vez? Sí, y bueno, y hablando de que hay lugares muy bonitos ya independientes en Xalapa, ¿no? Ajá. Digo, no sé si se vale, por ejemplo, decir el Área 51, el Caos, la librería que está bien bonita y que también tiene música y que tiene teatro y que tiene stand-up y que se está aventando a hacer cosas. Ajá. Yo creo que ese tipo de proyectos hay que apoyarlos porque de alguna forma... Sí. De hecho, en Caos están haciendo ahorita van a hacer un microteatro, Xalapa, ¿no? Que está coordinando Alejandro Ricaño. Ah, mira, hablando de jalar agua para otro molino. Sí, o sea, de todos lados andan. De todos lados. Y está padre porque a veces los teatreros tenemos la consigna de que si no le va bien a él, mejor, porque así a lo mejor me va a ir mejor a mí, ¿no? Porque así, de repente, ¿no? En el medio somos caníbales. Y de repente, pues no, hay que apoyarnos, digo, lo que está haciendo Guillermo ahorita con Metzeri de aconsejarla, ¿no? Yo creo que es importante esa solidaridad. Y fíjate que yo creo que mientras más nos vaya bien, nos va a ir mejor a todos. Beneficio para todos. Por ejemplo, el hecho que el Fonca está reconociendo premios para Xalapa, eso impacta en Xalapa y entonces van proyectos de Xalapa y el Fonca dice, ay, Xalapa, no, de que no haya nada, y eso estamos trabajando todos juntos, pues vamos a subir el nivel otra vez. Siempre se nos acaba el tiempo bien rápido. Ya nos tenemos que despedir. Les agradezco siempre que se abren un espacio en su agenda y vienen a platicar para nuestro auditorio de teatro. Y los micrófonos siempre están abiertos. Hay un mensajito en Messenger y nos ponemos de acuerdo. Gracias. Y pueden venir todos los miércoles si quieren. Ay, aquí platicamos. Felicidades porque los medios son muy importantes para que esto se haga. Es el otro colectivo que hace necesidad. Y bueno, pues los invitamos a ver Teatro de Títeres para Adultos del 22 al 27, todos los días en las tardes. Vean la programación, ya se dieron las páginas, no las repites. En las páginas web, www.adultiterias.com. Está padre, asómense. Y encuentro Adultiterías en Facebook. Busquen, denle like, compartan. Y busquen a la compañía. Sí, la Colmena. Harto Arte Escénico. Está la página en Facebook. Y pueden también contactarnos al celular 2281-647323. Perfecto. Y ahí les pasamos el número de cuenta, la tarjeta. Las escuelas para adolescentes pueden pedir el trabajo Sí, igual ya se pueden empezar a vender funciones y así. Tenemos ya la carpeta elaborada de la obra.